¿El argumento cuál es? El argumento es que no hay plata y de ahorro. Ok. Lo cual puede ser un argumento discutible, pero es un argumento. El problema es cómo va a hacer el Estado para informar a la sociedad de sus actos, de sus decisiones. Porque, digamos, la libertad de prensa, digamos, la libertad de información del pueblo, no tiene que ver solamente con el derecho de los medios de tener pauta. Tiene que ver con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir información fehaciente del Estado. O sea, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a poner toda la guita en YouTube, en Meta, en Gmail, en Google y en todos sus soportes para de ahí así informar a la población? Porque es muy probable que eso lo sigan pagando. Entonces, un nuevo calendario de vacunas. ¿Cómo se va a enterar la gente? ¿Por dónde se va a enterar? Claro, la discusión parece que es pauta para los medios, pauta para los medios o pauta no, pero en realidad acá hay un derecho del ciudadano y del pueblo a informarse que es el que está cercenando.